Casu presenta el siguiente programa. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casu. Mi nombre es Simón Pérez y estaré conduciendo lo que se trata de una activación radiofónica de la exhibición Emergencia y Nostalgia, Gráficas y Grafías de la Experimentación Sonora. Esta exhibición fue curada por Florencia Curcia, Alma Laprida y Martín Sandoval y pone en valor materiales que testimonian la puesta en práctica de una diversidad de vínculos y sociabilidades habilitados por la gráfica y la escritura en torno a la experimentación sonora en distintos tiempos y lugares. La siguiente activación se titula Cintas del Centro de Música Experimental. El Centro de Música Experimental tuvo lugar en 1965 en la Escuela de Artes de la Universidad de Córdoba. Fue fundado por Graciela Castillo, Oscar Bazán, Virgilio Tosco, Horacio Bayone, Pedro Charte y Carlos Ferposi. Referido a este centro, Agustín Domínguez realizó una publicación llamada Escuchando Archivos Musicales. Esto no es una historia del Centro de Música Experimental, a la cual pueden acceder en la página del Centro de Arte Sonoro. En ella encontraremos en detalle las actividades realizadas por los compositores cordobeses que escucharemos a continuación. La siguiente activación radiofónica se trata de una selección de obras electroacústicas compuestas en el Centro de Música Experimental. La primera obra que escucharemos se trata de Feedback, de Oscar Bazán. Si bien no hemos encontrado referencias a notas de programa sobre esta pieza, podemos decir que se trata de una pieza previa a sus dos piezas más conocidas electroacústicas llamadas Episodios y Austera y Parca, de 1973 y 1974, que las compuso en Sigmat. Sabemos también que Feedback fue compuesta posteriormente a sus experiencias en el Laboratorio de Música Electrónica del Instituto de Itela. La siguiente pieza que escucharemos se trata de Concreción 65, de Graciela Castillo, compuesta en 1965. Respecto a esta obra, la autora nos comenta que se trata de su primera obra de música concreta. Colombia. Respecto a esta obra, Graciela Castillo nos cuenta que la realizó con dos pequeños grabadores, utilizando la propia voz y pulsando directamente las cuerdas bajas del piano, generando sonidos no puntuales ni determinados. Con un fuerte contenido expresionista, la obra nace de la inspiración experimental que rescata y utiliza nuevo material sonoro. La siguiente pieza se trata de Treno de Pedro Echarte, compuesta en 1965. Esta obra electrónica se basa en distintas manipulaciones de tipo concreto a partir de un objeto sonoro proporcionado por un tubofón. La siguiente pieza, junto con la última que escucharemos, fueron editadas en la Tercer Bienal Americana de Arte en Córdoba. Thank you. movimientos para cinta magnetofónica de 1969 compuesta por Virgilio Tosco será la siguiente pieza del programa. Esta pieza se trata de la más larga que hemos encontrado en el repertorio de las músicas electroacústicas compuestas en el Centro de Música Experimental de Córdoba. Los tres movimientos musicales son Allegro, Adagio y Presto. Thank you. Antes de terminar y dar paso a la última pieza de esta activación radiofónica, queríamos agradecer tanto al musicólogo Agustín Domínguez como a los compositores y sus familias quienes nos facilitaron estos valiosísimos materiales, que sin los cuales no hubiese sido posible la presente activación. La última pieza que escucharemos se trata de una excepción. Es una pieza mixta, para piano y cinta, compuesta por Horacio Bayone y interpretada por él mismo en 1965. Se titula Sonata número 4. En la edición del vinilo de la Tercer Bienal Americana de Arte, Bayone dice lo siguiente: dentro de un esquema flexible en cuanto a las relaciones paramétricas, la obra se divide en dos secciones. La primera es un juego entre la cinta, primero ondas triangulares y cuadradas, luego material ruidístico y un piano dominado por formas de ataques raspadas y frotadas. La segunda plantea un lenguaje basado en la amalgama de tonos simples en la cinta con acordes perfectos en el piano, aislados naturalmente de toda funcionalidad tonal. Les agradecemos haber escuchado este programa hasta el final y les recomendamos estar atento a las próximas actividades radiales realizadas por el Centro de Arte Sonoro. Thank you. Este programa fue presentado por Radio Caso.